rara. Es cortina de la agenda music, de la agenda cultural del Valle de Punilla, nuestro métier en este programa, en el Qué Mañana Rara, de, por ejemplo, este miércoles 14 de mayo a las 11:30, si nos estás escuchando en vivo por La Pana, y si no, cuando vos se te cante tirarle play en radioroja.com.ar. Cortina de agenda, ¿por qué? Porque te conté que este sábado los muchachos del Romerillo van bajando desde allí hasta La Falda, porque llega Alto Bondi a tocar a La Falda. Pero nos vamos a enterar de primerísima mano, como es nuestro gusto y nuestro placer, que es hablar con la muchachada. ¿Está Andrés? Hola, ¿cómo Martín? ¿Va? ¿Todo bien? Háblele cerquita al micrófono, por favor. No se crea que acá hay equipo de ultimísima generación. ¿Cómo estás, Andresito? Muy bien, che. ¿Bien? Bien, bien. Bajando bueno, del Romerillo, lleno de amor seco los pantalones. Y hoy tocó encima, veníamos de solazos y ahora a la humedad, hincha pelota. Sí. Para andar caminando. Está fresquito, está lindo. Bueno, tenés que hablarle bien cerquita a ese, bueno, por ahora. Yo lo acercaba al Guille también, por si querés. Bien, bien, bien. Pero el que hable le tiene bueno que hablar cerquita, porque les digo, esto no es la NASA, estamos bien, acá es un fuerte de resistencia. Dale. Bueno, vamos a hacer así, presentación y también ya meter, que por ejemplo, Alto Bondi, ¿para vos qué significa? ¿Un viernes de juntada? ¿Un proyecto musical con proyección y con posibilidad de que ingrese? ¿En dónde lo tenés situado en tu cabeza, Alto Bondi, Andresito, es querido? Mi grupo de amigos, básicamente es eso. Somos toda gente del mismo barrio, y dio la casualidad, vivimos a no más de 10 cuadras, ponele, los tres, y uno bajista, el otro baterista y el otro guitarrista. Una cosa de loco. Bien. No pasa seguido, sí, eso me parece. Sí. Y bueno, hace 5 años, 6. Sí, para 6 ya, yendo para 6. Que empezamos así, como un grupo de amigos con instrumentos que cada uno interpretaba uno diferente. Y hacer musiquita en los comienzos estaba también Martín Gallo, uh-huh, estaba el Mauri, y Juancito también con la melódica. Siguen estando, pero no participan tanto porque como que nosotros agarramos otro training por esto de ser los que más nos juntamos en realidad con una idea de hacer música, pero como un grupo de amigos, tampoco... A eso quería llegar, ahí viene, sé que, por los que los conozco a todos, son amigazos, sé que está bien basado en ese encuentro, en tener ese medio santuario. Sí. Ahí le pregunto a Guille. Guille se presenta aquí. Hola, Martín, buen día. Queridísimo Guille. Hola a todos. También, todos el Romerillo, vamos a decir Romerillo. Romerillo presente. Cacha porque es Romerillo. Puerta Grande presente. Ya estamos. Guille, querido, ¿y cómo es para vos esa cuestión? Además también por ahí te toca hablar de la parte estructural. Alto Bondi viene de una estructura además muy loca y muy linda donde se encuentran, físicamente digo. Sí, sí, originalmente, bueno, arriba de la casa de Andrés, acá, que nos acompaña, el señor Batero. Arriba, y no calle arriba, también. Sino arriba. Arriba de la casa, literalmente, hay sobre una estructura un antiguo colectivo, ¿es un 11-14? Es un 11-14, un tuneado, clásico colectivo, tuneado, reacondicionado en formato casa prácticamente, porque adentro tiene una mesadita, un silloncito, qué sé yo. Bueno, y ahí empezamos la juntada a armar, y la batería en el fondo del colectivo, imagínate, y a los costados ahí los amplis, los instrumentos, y todo aquel que venía, porque nunca faltan invitados en la casa de Andrés, y músicos, y amigos, y gente, que todo el tiempo conociendo gente. Y siempre se suma alguno a cantar, a tocar algo en un instrumento, lo que sea. Y bueno, y ahí surgieron las juntadas, por eso también y Alto Bondi. Esa es la normalidad, y lo excepcional es esto, que toquen. Que a veces ya han tocado en Huerta, no sé, el barcito, sí, 38 es Huerta, un par de veces ahí en el 38, creo que es Huerta. Y sí, la idea nuestra es disfrutar, es un viaje musical para mí, si me preguntás a mí, es un viaje musical con amigos y es el disfrute que pasa por ahí, por la experimentación, porque más allá de que hacemos temas y tocamos covers y reversionamos algunos temas y los reacondicionamos a nuestro gusto por ahí, o a cómo nos gustaría a nosotros que suene, también es mucha zapada, mucha experimentación. Y hemos tocado, creo que, de todo, géneros variados. Todo el disfrute. Sí, o sea, lo que disfrutamos en el momento. Acá Fer nos quiere comentar algo. No, bueno, lo presentamos a Fer y también aprovechamos a todos. Se presentan y meten bocado de esto, porque también a vos sí lo que te toca es que estás en varios grupos y estás en varias movidas, la música es parte que cruza tu vida y tu cuestión, y está este otro tipo. Entonces hay como distintas sintonías que me imagino que tal vez las disfrutarás a distinta escala. Así que, bueno, bienvenido Fer, y contanos esto también de cara a una tocada, donde también tiene que sonar lindo para una tocada, pero con tus distintas experiencias, con lo que cuentan los chicos de lo que significa Alto Bondi con respecto a otras bandas y otros proyectos que tenés. Bueno, Alto Bondi es como dicen ellos, somos una cuestión de amistad y que se une. Y el nombre es muy loco, aparte cómo surgió Alto Bondi. Porque bueno, como contaba acá Guille, el colectivo de Andrés está a altura, tenés que subir por una escalera y te metes en un colectivo que te lleva a un alto viaje. Y Alto Bondi también siempre fue como una referencia de quilombo. Claro. Y al principio la juntada era un quilombo. Así que, bueno, Alto Bondi. Con el tiempo se fue perfeccionando y bueno, por eso además fue decantando en nosotros tres. Pero la juntada sigue existiendo para todos. Los chicos empezaron a equiparse mejor y comprar equipos más grandes, amplis más grandes, entonces ya no vamos a ensayar arriba del colectivo porque hay que subir por la escalerita. Ahí empezamos, pero ahora estamos en el bajo bondi. El inframundo. Bueno, Fer, pará, pero no te me escapes de esto de que tenés otras bandas, otros proyectos. ¿Cómo sintonizan esas cosas? O si uno es un relajo de otro, o lo que fuere, que te pasa en esa multibanda, en ese multiverso que tenés. Son mundos distintos. Y bueno, en mi caso a mí me gusta experimentar esos mundos, pero son totalmente mundos distintos. Cada banda es un mundo distinto. Tiene una proyección, una forma, un trato humano, todo cambia de una banda a otra. Son mundos totalmente distintos. Claro. Y sobre todo eso se expresa en lo musical, porque la música por lo general es expresión corporal también. Así que eso es la química que uno hace en todos los sentidos. Bueno, a mí me gusta ese lenguaje. Bien. El multilenguaje. Sí, y el lenguaje corporal también, ¿no? Lo que significa cuando uno está frente al otro. Ahora en esta época de la conectividad, digamos, entre comillas, bien, esta conectividad es la que yo avalo. Bien, bien. Bueno, es un gustazo tenerlos. Y vamos a empezar a experimentar cómo puede llegar a sonar un acústico, un Tiny D. Acá de La Pana. Por primera vez, esto es inédito, porque nosotros siempre hacemos, si bien hacemos siempre eléctrico y todo enchufado, hay veces que por ahí alguien no va al bondi o un ensayo, somos dos, somos tres o viene otro, y o nos juntamos simplemente a comer y agarramos la criolla, los tambores, eso, el bongo, de eso sale una zapada. De eso hay acústica. Mucho, así que ya se saben los trucos como para tocar en la radio. Claro. Pero no es presentación en oficio, bueno. Pero, no hay, pero sí, podemos ya ponerle la etiqueta de nunca habían tocado antes, ese estreno para la radio mundial, que Alto Bondi toque. Primicia mundial. Nunca tocaron. En radio no habían tocado nunca. Bien. No, jamás. Perfecto. Gracias. Y ahora vamos a ajustar micrófonos en un primer tema para seguir disfrutándolos un cachito más. Pero ahora el cuelgue por el que se vaya los amigos de Alto Bondi en esta mañana, Tony Yesca de Radio con Música en Vivo, y preparándonos para la tocada de Alto Bondi este sábado en La Falda. Atención, tiembla La Falda. Bueno, acomodamos micrófonos mientras tanto, y haremos lo mejor posible porque suene esto de la mejor manera. Por supuesto. Buen día. Pasa mi intuición. Bajo algo. Háganse algún ruidito mientras. Tiene un ruidito, ¿no? Para ir probando. Vale. Y ahora arranca. viejo. Muy bien. El viejo. Y arrancamos por ahí. A ver qué sale. Alto Bondi en vivo acá en la mañana rara, disfrutándolos con el viejo, con este cover, bien fogonero, bien de domingazo, de cumple, de vamos a armar los instrumentos. Yo mismo lo he presenciado. Quiero preguntarles un poco, casi el micrófono ahí para hablarle más de cerca a ese. Yo voy acomodando de vuelta sonido para que todo suene y no explote. Seguro me van a putear alguno mientras toqueteé y todo. Pero les quería preguntar por cuestiones de esta tocada en particular, que deja de ser en el 38, que ya habían tocado un par de veces, que es moverse un poquito a la falda, que es ir a un lugar a donde están habituados, a bueno, este sábado tal, de este sábado tal, como que es un lugar de promoción de música y de, bueno, a ver qué traen de gente, qué no, se la pensaron un poco más con algunas variantes de las tocadas del 38, viene con alguna cosita. Para ustedes es distinta esa tocada. ¿Cómo vienen las sensaciones para lo de este sábado? No, básicamente sin mucho cambio en particular. O sea, nosotros la idea es siempre es diferente, porque incluso siempre preparamos como una lista distinta o cambiamos algunos temas, como que vamos reciclando también bastante el repertorio, porque hay temas que nos cansamos de tocar, otros sí, no, aparecen. Además tocamos una cantidad de temas. Y si son muchos temas, la realidad es que entre toda esa zapada, claro, y la experimentación, salen temas, no sé. Son muchísimos. Entonces, y por ahí entonces tenemos una variedad como para cambiar las listas, hacerlas un poquitito, ponerle la última vez en el 38, creo que habían sido 15 temas. Sí. Menos 12, 13 creo. Sí, 12, 13 temas. Y ahora hay 18. Y seguramente no va a ser los del 38 más los otros. Puede ser cualquier cosa, porque va cambiando de una lista a otra. Si bien hay temas que sí son como caballitos que tenemos, claro, nos encanta, claro, tocarlos. Hay temas así que no podemos prescindir. Y hay otros que ya dejamos de tocarlos porque no nos dejó de dar gusto, digamos, tocarlo. No es que... Hay que dejarlo descansar un poquito, nada más. Creo que más adelante por ahí lo podemos retomar. Pero eso, estamos libres a eso. Nos ponemos de acuerdo, che, este tema como que ya no me da tanto gusto tocarlo, bueno, no lo hagamos más. Uh-huh. Y hay otros así que como por ahora son imprescindibles, son tres o cuatro que nos encantan, que eso sí están. Para los que fueron al 38, si están pensando en alguno de esos buenos, están. Bueno, y ahora nos movemos a la falda un rato también, porque para cambiar el aire. Bien. No está habiendo muchos lugares que generen espacio, digamos, para las bandas, ¿no? Ajá, hay poco lugar donde tocar, y hay muchas bandas. Ajá, bueno. Así que... Eso, si del otro lado está escuchando a alguien en la radio, un hombre en negocios, vos le estás tirando una fórmula. Hay demanda, hay muchas bandas. Mucha oferta de bandas. Sí, también, bueno, está el tema. Hay que ver la demanda también, pero suelen. Ustedes, por ejemplo, yo las veces que lo fui a ver estaba lleno. La gente está ávida de una noche de rock. Sí. ¿No? No suele haber bajones. No sé cómo será, más en una cotidiana, en una situación. Nosotros, por lo menos, en experiencia propia, no tocamos. Que si no habla el micrófono, no sale. No tocamos muchas veces. Habremos tocado tres veces, ¿no? En el mismo lugar. Y la verdad que siempre nos encantó cómo salió, porque, bueno, el lugar es como que es muy, muy, muy cómodo. Porque es de un amigo, además, claro. Toda la gente que va a ser un amigo. Sí, y la primera vez que salimos a tocar, que nunca habíamos pensado en salir a tocar. No. Y lo que nos dio el impulso fue una amiga que tuvo un accidente y, bueno, fue como medio el Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Y ahí caímos en el 38 y hicimos una juntada recopada que a ella le sirvió un montón. Y eso nos puso re contentos. Sí. Y eso nos dio el impulso a... Salió todo lindo, ¿sabes? A salir a tocar. Y bueno, ahora de repente estamos expandiendo nuestro circuito. Y a probar eso en fuera del pueblo. A ver qué pasa. Bien, claro, irse a tierras lejanas, por así decirlo, pero no conocidas, no aguas conocidas. Y bueno, y entonces van con un retoque de lista, pero está lo clásico, lo que les gusta, lo que les hace resonar y quieren ofrecer, alguna cosita nueva en la que anden jugando también, no sé si acá está da para eso, pero ya los quiero escuchar de vuelta y no sé si quieren mostrar algo de alguna cosa con la que estén jugando. Avisado los pifies, avisado todo, pero digo, en nuestra mañana rara es todo válido, todo vale, juega. Y hacen lo que se les canta, de algo de lo que se venga el sábado, en lo que anden flasheando ustedes, y siempre el agradecimiento. Pero nos colgamos con lo que quieran. ¿Qué quieren hacer? Cuenten un poco, así mientras yo acomodo micrófono. Gracias a vos, Negro, por el espacio. No, el tema pifie siempre hay, porque por lo menos somos todos músicos así. Yo me considero aficionado, no profesional ni mucho menos, así que pifies existen y pasa por el disfrute de la tocada siempre. Vamos a ver cómo... con qué público nos encontramos. Si bien ya hay mucha gente conocida que nos ha dicho que tiene ganas de ir y qué sé yo, también hay gente que nunca nos ha visto y que también, por lo menos a mí personalmente, me ha dicho que quieren venir a vernos. Así que bueno, va a ser un público nuevo, un lugar nuevo. Vamos a ver qué sale. Estamos experimentando. La data fija, la del flyer, ¿no? Bueno, esto va a ser el sábado a las 22:30, 10 y media de la noche, en Soul, en La Falda, avenida Menke 26. Menke 26. Para ubicarse. Es, agarras el Edén de la ruta y la primer cuadra, que es mano a la izquierda, ahí 10 metros, al ladito del ANSES, por ahí. Get lucky. Acá está la data. Ex Get Lucky. Ahí está. Ex Get Lucky. Pero bueno, es ahí nomás, subiendo por la Edén desde la ruta, segunda cuadrita, a la izquierda 10 metros, y ahí está el bar, muy lindo, pueden venir a tomar algo. La entrada es libre y gratuita, aparte, solo hay que consumir algo en el lugar, así que pueden comer algo rico, tomar algo rico, y disfrutan de un ratito de compartir un poco la música que hacemos, ¿no? Fer, Chopin, Guille, Andrés, Alto Bondi, acá un lujazo que nos damos en la mañana rara, en la radio Panamericana, en los estudios, o sonando por La Roja, cuando quieras. Esto se cortará, se publicará, estará archivado ahí para que todos lo podamos compartir también. Y la invitación que acaba de hacer Guille para el sábado en Soul, ahí en La Falda. Bajan del Romerillo, no se los ve poco a esos de Alto Bondi ahí dando vueltas. Oh, bajan, así que hay que estar ahí con la foto. Gracias, chicos, de vuelta. A disfrutar Alto Bondi acá en vivo, en el Tiny de Radio Panamericana. Y bueno, y con este tema de los chicos también nos vamos. Así que pueden hacer un cuelgue así, que nos vamos en fade de esta mañana rara. Mañana nos encontramos a las 10 de la mañana con más agenda y con más esto que va a pasar ahora. Miren, fíjense si no va a ser. Nosotros nos proponemos alterar los sentidos de la gente en la mañana, que con alguna música, con alguna vibración, la cosa se altere. Pueden estar a la altura de... Ahí va. Gracias a todos. Bueno, Alto Bondi en vivo, en La Pana, en La Roja, sonando para todo el Valle de Punilla. Muchas gracias, espero que les guste. Bueno, hacemos un temita de sumo y un cover. El repertorio es mitad tema de rock nacional, mitad tema de rock internacional prácticamente. Creo que más nacional que internacional, pero bueno, hay un popurrí de todo un poco. Bien. Y bueno, ahí los esperamos. Cante fuerte, vamos para adelante. Gracias, Chile. A vos, Pincho. Gracias, Martín. Gracias, Radio Panamericana. Thank you. bondi. Y la palabra basta, basta, basta.